Segundo bloque de El Ágora 2024 y es el momento de irnos telefónicamente hasta la ciudad de Las Diagonales, la capital provincial de La Plata, donde nos espera Belén Robledo justamente para conversar sobre lo que viene pasando a nivel provincia en términos políticos. Bel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, ¿cómo anda todo por allá? Bien, bien, todo bien. Feliz primavera, me olvidé también de saludar a nuestra audiencia. Ah, sí. ¿Cómo recibieron allá? Días lindos. Hermoso, hermoso. Por suerte está muy, muy lindo el clima. Hoy también, hoy es un día precioso. ¿Qué hay de cierto en esto de que cuando viene el solcito los peronistas se activan y empiezan a moverse y empiezan a pelearse y o a reproducirse, como dice el viejo adagio? Es totalmente cierto por lo que pudimos ver en los últimos días. Yo te escuchaba que vos estabas comentando ahí lo del acto de Máximo Kirchner el viernes que sucedió acá en La Plata y que, bueno, lo habrán visto en redes y en medios y por todos lados. Bueno, ustedes también lo comentaban. Dejó mucho, mucho que hablar, más que por el discurso en sí, que la verdad fue un discurso extenso y que tocó varios temas, más que por el discurso en sí, por la previa y el post. ¿No? Por esta dichosa canción, esta nueva canción que salió a tocar la Cámpora en el Estadio Atenas, acá en La Plata, que apuntaba directamente al gobernador Axel Kicillof y que, como vos bien decías, tuvo su respuesta hoy a la mañana en la tradicional conferencia de prensa de los lunes del gobierno bonaerense. Así es. Llamativo esto, ¿no? Que la Cámpora, vos quizá corregime si me equivoco, pero a Milei todavía no le dedicó ninguna canción y a Kicillof sí, es raro eso. Sí. Hubo varias canciones, además de esta de la que estamos hablando, que por si alguno no sabe, es una canción que terminaba diciendo justamente, y si querés una canción, vení y te presto la mía, ¿no? En referencia a lo que había dicho Kicillof hace más de un año atrás, o sea, sí. La venganza es un plato que se come frío para la Cámpora y la respuesta llegó un año y pico después, tardísimo. Sí, se ve que lo estuvieron repitiendo, ¿no? Que no pudieron tragar esa frase, sí. Sí. Bueno, más allá de esta canción, hubo un montón de canciones en la previa del acto. Ajá. Y ninguna de ellas apuntaba, como vos bien decís, a Javier Milei. En realidad no apuntaban a nadie, ni siquiera a Mauricio Macri, ¿no? Pero sí apuntaban a una reivindicación de la liturgia peronista y kirchnerista, pero esta canción impactó de lleno porque claramente apuntaba al gobernador, que no fue invitado al evento según confió él mismo hoy, ¿no? Era un rumor que estaba corriendo o que decían fuentes cercanas a él, y hoy lo dejó en claro él cuando dijo, siempre vamos a los actos a los que somos invitados. Claro. Claramente este no fue el caso. Sí. Y bueno, lo más llamativo, más allá de eso, es las presencias y las ausencias, ¿no? Siempre eso es lo que por ahí más llama la atención, porque lo que pudimos ver es que hay un montón de, no vamos a nombrar a ninguno, o si querés sí, no sé, como quieras, pero hay un montón de intendentes, por ejemplo, que están en todos lados. Están en el acto de Kicillof, están en el acto de Máximo Kirchner, están en el acto de Cristina y están en el acto que vos quieras imaginarte. Esto es porque claramente hay una disputa de poder y no quieren quedar pegados a ningún bando, por decirlo de algún modo. Así es. De todos modos, no sé cómo lo viste vos, Bel, pero esto me parece que fue subir un cambio, ¿no? En la disputa que en política muchas veces se lleva con diplomacia, con alguna frase que tiene una lectura más profunda que la superficial, con algún gesto. Pero esto me parece que fue demasiado directo y va también en tono, quizá, con lo que hizo Mayra Mendoza la semana pasada de publicar este informe muy flojo de papeles de una supuesta consultora que mezclaba bots con personas reales y hacía, bueno, y terminaba exponiendo también a personas que son militantes del propio partido al que ella pertenece. Digo, se está recalentando más de lo debido la interna. Sí, eso sin dudas. Lo cierto es que, por ejemplo, desde El sector de Kicillof, el más cercano, no te digo el Cuervo Larroque ni nada de eso, que también tuvo sus expresiones, ¿no? Pero lo que decían hoy tanto el gobernador como Carlos Bianco hace un rato que habló en radio con vos es que para una pelea se necesitan de dos partes y que ellos no están subidos a ese ring. Pero hay otros como Jorge Ferraresi, el Cuervo Larroque o Mario Seco, que efectivamente sí lo están y están encabezando esa disputa de poder con la Cámpora. Esto, el final de esto es quién tiene la lapicera el año que viene, quién va a armar las listas el año que viene. Y ahí lo tenés a Máximo Kirchner, que todavía no sabemos si va a seguir siendo o no el titular del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, o si no, si efectivamente se va a llamar a elecciones. Al tiempo que tenés a Mario Seco, intendente de Ensenada y parte de la mesa política de Axel Kicillof, diciendo las listas del año que viene las va a armar el gobernador. Sí. Entonces, ahí hay dos bandos claros, pero la pelea es una sola y es quién va a armar las listas. Lo cierto es que ahí el peronismo tiene que sentarse en una mesa chica y definir abiertamente qué es lo que pretenden hacia el futuro, porque si la pretensión es que Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia más grande de la Argentina y que ganó de manera contundente las últimas elecciones, sea posiblemente el candidato a gobernador, Sí. ¿cómo es posible que una figura de tal magnitud no tenga decisión en el armado de las listas? Claro. Re ¿Cómo vi el recordemos otro que día? No, recordemos que en el perdón que interior. te cierro con Sí, esto. perdón. No, te cierro con esto antes de que me olvide, Sí. para que no me quede colgado, que el otro día, en una actividad en la Cámara de Diputados, el Cuervo Larroque fue, y era una actividad que no tenía nada que ver con la rosca, ¿no? Sino era una presentación de la mesa de lactancia, nada que ver. Sí. Y el Cuervo Larroque dijo, ya que estoy acá, aprovecho a pedirle a los diputados oficialistas que actúen como oficialistas. Sí. O sea, es raro que el gobernador no pueda decir, bueno, tengo estos fieles diputados o senadores que me van a responder. La verdad es que kicillofistas hay pocos. Sí, ¿qué me decías? Perdóname. No, no, yo lo que quería poner de relevancia para resaltar lo que vos decías, Bel, es que es atípica la situación de Axel Kicillof, que no solamente fue electo, sino reelecto con un amplio margen. Y además le tenemos que agregar que en cualquier otra provincia el gobernador es el que arma las listas. Cuando hay un gobernador, ese gobernador arma las listas. E incluso cuando sabemos que en todas las provincias son menos los cargos que hay. Para ocupar, aquí en provincia son 35 diputados que son electos o reelectos en cada turno electoral, de un total de 70. Recordemos que se renueva de a pares, de a medios, perdón. Y ahí no tiene ningún diputado nacional. Lo mismo sucede en lo que son la legislatura, en lo que son los diputados y senadores provinciales. Es muy poco. Incluso uno podría pensar esto. Alberto Fernández, en su peor momento en el que no pudo reelegir, metió dos diputados nacionales. Y Axel Kicillof no tiene nada. Es increíble, es increíble. Es así. Y bueno, también esto va a servir para ver qué es lo que demuestra también Kicillof. ¿Qué es lo que hace para ver si él efectivamente quiere convertirse en el conductor de este sector del peronismo bonaerense y posiblemente nacional, o si sigue jugando al rol de administrador y gestionador? Porque, por ejemplo, yo estaba ahí en las gradas destinadas a la prensa en el Sí. acto de Máximo Kirchner, donde estábamos de manera directa mirando a los intendentes, funcionarios, Sí. legisladores que fueron a acompañar, ¿no? Que no todos están con Y buena cara, ¿no? no. Pero había un buen número de intendentes que estaban cantando la dichosa canción que claramente va contra Axel Kicillof. Y son los mismos que después van a pedir por obras, por programas, por plata, básicamente. Entonces, ¿cómo reacciona Axel Kicillof a eso? ¿Fingiendo demencia? Y diciendo, bueno, aquí no ha pasado nada, yo no vi quién cantó, yo no vi quién no cantó. ¿O va a hacer una lista de los que estuvieron ahí y decirle ni un vaso de agua por un año y medio. O no tan extremista, pero algo. Lo mismo con los tres miembros del gabinete que estuvieron presentes en ese acto. Claro, que O sea, son hay tres Nicolás Kreplak. miembros del gabinete que están cantando en contra tuyo. Es rarísimo por todos lados. Recordame quiénes son, ¿verdad? Nicolás Kreplak, la ministra de Ambiente. Y la titular del Del Instituto Cultural. sí, Florencia Saintú, Daniela Vilar, la ministra de Ambiente, y Nicolás Kreplak, el ministro de Salud. Es realmente extraño, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados. Sí. Pero quizás forma parte también de algún plan de Kicillof que nosotros no conocemos y que más adelante accionará o accionará de algún modo. Sin ir más lejos, hoy mismo Kicillof compartió una actividad con Florencia Saintud, cuando Ajá. hace 2 días era una de las que estaba en las gradas escuchando y participando de este acto donde claramente hubo una hostilidad hacia el gobernador. Ya el hecho de ni siquiera invitarlo, sabiendo que está a 6 cuadras de distancia, literal, 6 cuadras de distancia, es quizás un montón. Sí. Te quiero preguntar, a mí me dio una sensación de que esto, más allá de todo lo que tiene que ver con la interna, que vos estás exponiendo de manera muy clara, tenía también alguna otra interpretación como un tufillo electoral de lanzamiento de la campaña Kirchner 2027 en la provincia. Puede ser, porque digamos que ahí no se habla, ¿no?, de quién va a ser el sucesor de Kicillof en la provincia, se habla de su eventual destino como candidato a presidente, si él va a ejercer la conducción o si lo van a albertizar, como proponen desde el Instituto Patria, pero no se habla de quién lo va a suceder a Kicillof en el sillón de Dardo Rocha. ¿Te parece que Kirchner apunta a eso? Hay varios nombres dando vueltas y de diferentes sectores. Por ejemplo, desde el sector más camporista, la más nombrada para ser una posible candidata a gobernadora es Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que tiene una buena percepción de gestión en su distrito, pero es la punta de lanza de la cámpora para salir a comunicar un montón de cosas, esto de los bots, declaraciones bastante picantes, está muy cercana a Cristina Kirchner, pero bueno, ella es una de las posibles opciones de la cámpora para la provincia en 2027. Después tenés a otros peronistas que están asomando, como ser el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, Sí. exintendente de San Martín, también él lo ves caminando por toda la provincia y no solo por su rol de ministro, sino también en su rol político, ¿no? Porque va con plenarios para todos lados, Sí, claro. charlas y ese tipo de cuestiones. Y después hay algunos otros, como por ejemplo, pero con un nivel de conocimiento de la gente mucho más bajo, como por ejemplo el intendente de Pilar, Federico Achával, que tengo entendido por fuentes que me han contado Sí. que ya comenzó como a caminar y a medirse, pero bueno, falta un montón. También se ha nombrado, así como al pasar, a Guado de Pedro, que tuvo un fallido intento de candidato a Sí. presidente, y ahí vamos, ¿no? Pero hasta el momento no se ha escuchado a nadie, a ninguna voz autorizada o más o menos autorizada, a hablar de la posibilidad de Máximo Kirchner como candidato. Porque convengamos que la comunicación, más allá de que Máximo Kirchner, digamos, fue muy atinado de colgarse de su principal capital político, que es compartir el apellido con el mejor presidente que tuvo la democracia de Alfonsín para acá, digo, tenía una estética electoral o replicaba, ¿no?, cierta campaña electoral del propio Kirchner. Y esto de aferrarse con tanta fuerza a la provincia, de manejarla más allá de que haya un gobernador del mismo color político, a mí me da que pensar eso. Y yo ahí tengo otra lectura, vos tenés mucha mejor información, Bel, pero yo creo que No, quizá, nada. No, sí, la tenés. Pero estás más cerca, tenés mucho más diálogo con los actores políticos. John Maida me parece que es la herramienta de la cámpora que buscan justamente para obturar las listas poniéndola como primera candidata a diputada. Creo que lo de Máximo va para un poco más adelante, que a él sí le gustaría estar de gobernador, porque digo, hoy es presidente del PJ, algún día va a tener que dejar la presidencia, creo que es la forma de armar de nuevo, es esa, me parece. Sí, puede ser. La versión esta de Cristina candidata sí se ha escuchado. Esto sí lo han mencionado diferentes personas muy cercanas a lo que es la Cámpora o aliados como puede ser Nuevo Encuentro o el sector de Martín Insaurralde, que aunque parezca que desapareció, no desapareció, está muy activo. Sí. Cristina, candidata 2025, sí fue algo que se nombró y Máximo Kirchner no le cerró la puerta a eso el otro día, porque en otras oportunidades ha marcado, Cristina ya dijo que no quiere ser, qué sé yo, y ahora dijo, si quiere ser, va a ser, por nosotros mejor o algo así, fueron, no me acuerdo exactas las palabras, pero en ese sentido. Y lo que señalan con quienes he estado hablando, sectores de la Cámpora, es que para eso sería conveniente que se mantenga la estrategia de la lista de la boleta sábana, como tenemos hasta ahora, que no haya una boleta única, porque en la boleta sábana puedes arrastrar con la principal figura a todos los que van atrás. En cambio, con la boleta cortada ya cambia la estrategia y por ahí puede ser más complejo. Puede ser más compleja la victoria. Bien, bien. Te quiero preguntar, Bel, también, recordemos, ¿no? Que vos tenés un newsletter en el que escribí junto con Cristian Lora, ¿verdad? Y yo leía justamente un artículo de él, pero en La Política Online, y él dice, lo cito textualmente, hay un planteo que hacen en la Cámpora y que parece incuestionable, si Kicillof rompe con Cristina puede llegar a los 30 puntos y le puede ganar a la Cámpora, el problema es que con apenas 30 puntos en su provincia no puede proyectarse como candidato a presidente, gana pero pierde una victoria pírrica, esto es lo que da a entender Cristian, que sería la herramienta de presión que tendría Máximo Kirchner para con Axel Kicillof. ¿Has podido hablar con él sobre esto? ¿Tenés alguna información sobre esto? Que la verdad que es muy jugoso también estos números que él proyecta y que le atribuye ya no a Kicillof, sino a la Cámpora. Sí. No, no, no hablé, la verdad, pero sí leí la nota, está espectacular, es muy interesante y sí, es posible que efectivamente pueda ser así y que sea la herramienta a utilizar para una negociación. Hoy lo que nos decían ahí en Casa de Gobierno Sí. de sectores del área de Kicillof es que no, no está en peligro la unidad, eso no va a romperse, Unión por la Patria, quizás tenga algún tipo de transformación, pero no se va a romper. La unidad con el Frente Renovador y con la Cámpora se va a sostener. Pero bueno, el tema es quién de esos tres sectores es el que tira del carro, ¿no? Claro. Esa es la discusión, Claro. básicamente. Bien, bien, bien. Pero ninguno habla de romper, porque hace en la semana esta que pasó, estuve hablando con sectores del Frente Renovador y con la Cámpora también, Sí. y esto de una ruptura no la ven de ningún modo, por ahora, por lo menos, pero no, no, no es algo que siquiera esté en discusión. La discusión pasa por quién está adelante en este trío. Sí, y por quién tiene una lapicera que en principio pareciera que cada vez tiene menos tinta y que si Sí. la estrategia política no es la correcta, va a tener menos tinta aún el año que viene. Sí, definitivamente. El año que viene va a ser una cacería, me parece, ¿eh? Va a Sí. ser un delirio, así que vamos a tener para entretenernos, pero también para trabajar un montón. Así que anda preparándote, Sí. Juani, porque vamos a tener que laburar un montón. Totalmente. Te quiero Nada, quería preguntar. comentar algo Sí, antes decime, de decime. cerrar. Perdón, que este miércoles la Cámara de Diputados de la provincia va a tratar el dichoso RIGI bonaerense, que te acordás que ya lo hemos hablado en aquellos momentos cuando hablábamos de la planta de GNL que Sí. iba para Bahía, que no iba para Bahía, que se iba, que está. Bueno, la planta parece que ni siquiera va a estar en la Argentina y vamos a estar acá en la legislatura. Discutiendo el dichoso RIGI bonaerense, que Kicillof ya dijo que no le digamos ese nombre, Le así quedó, vamos a llamarlo. lamentablemente le quedó el mote. Tengo entendido, porque todavía no hemos podido hacer una nota en detalle, que no es un régimen de grandes inversiones, sino de inversiones estratégicas y que pone el foco en las pymes, que es justamente la diferencia que tiene con el RIGI. Sí, exacto. Por eso mismo dice que no le digamos RIGI porque no es para grandes inversiones y lo que plantean desde el gobierno. Sí. Diferencia sustancial es esto de que no se van a explotar recursos naturales para que acá no quede nada, sino que exige ciertas cuestiones como la generación de trabajo local, y por ejemplo, no sé, cuestiones relacionadas con la paridad de género en los contratados y un Bien. montón de cosas más para poder acceder a estos beneficios. Bien. Así que bueno, este miércoles se va a tratar, si todo sigue como hasta ahora, en la Cámara de Diputados, así que después les cuento a ver qué sucede con eso, porque Excelente. va a ser con los dos tercios, o sea que van a necesitar de los demás bloques aliados, porque Ajá. no pasó por las comisiones, porque esto Ah, entró sobre hace unas tablas, claro. semanas y no, exacto, y no pasó por comisiones. En ese caso necesitan de los dos tercios de los presentes. Bien, bien. La última pregunta que te hago, Bel, antes de despedirte, ustedes tienen una universidad muy importante allí en La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, Sí. que tiene una facultad de psicología. Me imagino que debes tener muchos conocidos, psicólogos, psicólogas, estudiantes. Si has podido hablar con alguno de ellos y si se te ha ocurrido preguntarle por esta frase de Máximo Kirchner que dice: los que se quejan del dedo de Cristina tras haber sido señalado, ¿qué nos queda para los que nunca nos señalaron? ¿No te hizo un Sí, poquito de sí, ruido sí. esa frase? Fue rarísimo, sí, es como, no soy experta, pero entiendo que se dice complejo de Electra, ¿no? Que es De Edipo, de Electra es cuando cuando es es el mujer. tema. Ah, cuando es mujer, ah, Claro, bueno, claro. no, viste, claramente no soy experta. Sí, ahí hay un tema, ¿no es cierto? Además es muy llamativo que lo haya. Esa frase fue desde las primeras que dijo en su discurso. Sí. Fue como rarísimo. O sea, ¿estás haciendo terapia delante de todos nosotros, Máximo? ¿Qué está pasando? Además parece más un reproche a su madre que al gobernador, de No, alguna manera. no. ¿Sí, no? Sí, tal cual. Yo lo entendí en el mismo sentido. Fue como, Sí. bueno, arréglenlo en la cena de Navidad, como hacemos todos. ¿Qué decir? Sí, y es más, y esta te la tiro y ya me despido y te la tiro para que la pienses. ¿No tendrá que ver con que Cristina lo eligió a él, a Axel Kicillof, como gobernador y a no a su hijo? Puede Está ser, sí. El tema para es, yo no pensarlo. he visto encuestas, pero tendríamos que ver en las encuestas y en las mediciones cómo mide Máximo Kirchner, ¿no? Sí. La verdad que yo no lo sé, desconozco sus números, pero habría que ver alguna encuesta a ver cómo mide para ser candidato a gobernador. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Bel, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre un gusto hablar con vos, tener la información de primera mano y hoy más que nunca porque la verdad que un fin de semana cargadito, un viernes y un lunes muy especiales. Sí, sin dudas. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y les mando un gran abrazo. Abrazo grande y hasta el lunes que viene. Chau, chau. Hablábamos con Belén Robledo, periodista, amiga, residente en La Plata, que semana a semana nos ayuda a escarbar un poquito más en la política bonaerense, que está lejos de aquí, de Bahía Blanca, la ciudad de La Plata, donde está la legislatura, donde está la gobernación y donde están los principales actores políticos justamente de la política provincial. Y nosotros tenemos la posibilidad de ser uno, si no el único medio programa en esta ciudad que tiene una corresponsal y qué corresponsal en La Plata.